Tampoco me extrañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando. Hace 10 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad en el precedente conocido como el fallo Arriola la inconstitucionalidad de la criminalización de las personas usuarias de drogas prohibidas. Para ello se basó en el análisis de la figura de tenencia para consumo personal contenida en la actual ley de estupefacientes, que en el presente 2019 cumple 30 años de vigencia. La norma es una de las leyes más vetustas de la región y el mundo. Su aplicación ha traído innumerables violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias y ha propiciado hechos de violencia institucional incompatibles con nuestra democracia. Su vigencia vulnera el derecho a la salud de quienes precisan atención sanitaria ante eventuales consumos problemáticos y no demandan asistencia ante el temor de ser criminalizados o criminalizadas. Asimismo, produce un dispendio irracional de los recursos de fuerzas de seguridad, fiscalías y juzgados al perseguir conductas insignificantes relacionadas al consumo. Cuantiosos presupuestos destinados a causa que en la mayoría de los casos no prosperan, precisamente por la insignificancia e inconstitucionalidad de los delitos que se pretende reprimir. Todo ello en desmedro de la seguridad urbana en general y de la persecución de conductas de verdadera gravedad social relacionadas al crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción institucional. Desde aquella declaración de inconstitucionalidad de 2009, se han presentado más de 25 proyectos de ley ante el Congreso Nacional provenientes de las más diversas bancadas políticas. El fin último de estos proyectos ha sido reformar la ley vigente, acabar con la criminalización selectiva de las personas que consumen y reasignar esos recursos a la prevención, tratamiento de las adicciones, como a la persecución del crimen organizado. Ninguno de ellos prosperó. Decenas de organismos internacionales recomiendan un abordaje no punitivo para con las personas consumidoras y también respecto de los delitos de menor cuantía, como es el caso de la venta minorista de sustancias o de la modalidad de tráfico realizada por las mal llamadas mulas. Sobre estos últimos se afirma la conveniencia de establecer medidas alternativas a la prisión. Asimismo, han proclamado la necesidad de abolir los tratamientos compulsivos en beneficio de los abordajes relacionados con la gestión de riesgos y reducción de daños de la población usuaria de drogas. Nuestro país desoyó buena parte de las recomendaciones al priorizar una mirada bélica, represiva y abstencionista que fracasó en cada lugar en la que fue implementada durante décadas de prohibición. Por otra parte, es alarmante la afectación diferenciada que el impacto en la aplicación de estas medidas produce en mujeres e identidades disidentes, especialmente en lo que se refiere a los índices de criminalización, prisionización y niveles de estigmatización. Estas personas suelen ser utilizadas por las redes criminales para desarrollar las tareas menos redituables, más riesgosas y de mayor exposición ante el sistema punitivo, al aprovecharse de una mayor vulnerabilidad socioeconómica en un contexto de feminización de la pobreza en alza. En el caso de las personas detenidas que son madres, el aislamiento se vuelve más grave tanto para ellas como para sus hijos e hijas. La destrucción del vínculo materno-filial constituye una pena añadida a la condena, que además les trasciende. En caso de ser personas de origen extranjero, tales circunstancias se agravan por tratarse de los eslabones más débiles, fungibles y desechables del mercado ilegal. Miles de personas aguardan acceder legalmente a sustancias con fines terapéuticos medicinales, entre ellas el cannabis. La ley 27.350 ha ignorado la principal demanda de esta población: el acceso democrático a la sustancia, incluyendo el autocultivo, conducta que hoy en día se encuentra penalizada con sanciones absolutamente desproporcionadas e inhumanas, de 4 a 15 años de prisión, comparables, por ejemplo, con el delito de violación. Tanto a nivel nacional como provincial, no se ha avanzado en materia de regulaciones que brinden cierta tranquilidad y protección a las personas que acceden a la sustancia en su estado vegetal. Asimismo, el programa de investigación establecido en aquella norma se encuentra claramente desvirtuado, desfinanciado y paralizado. El dolor no puede esperar, es una demanda que urge internalizar. El acceso a los usos medicinales, terapéuticos y paliativos de las sustancias actualmente prohibidas debe ser materia impostergable de las políticas públicas. Todo ello, en palabras de un exsecretario general de la OEA, significa interrogarse hasta qué punto las políticas vigentes hasta ahora, bajo el paradigma de la penalización y criminalización, reducen más daños de los que precipitan. Ante este escenario, un grupo amplio de países y estados han comenzado hace tiempo a replantear sus políticas de droga, avanzando en la despenalización de delitos de consumo, alternativas a la prisión de delitos menores no violentos, regulación controlada de sustancias, gestión de riesgos y reducción de daños, campañas de prevención y tratamientos humanitarios basados en la evidencia científica, amnistías e indultos de personas injusta e innecesariamente prisionadas, democratización en el acceso a sustancias con fines terapéuticos, entre otras medidas que se advierten como más humanas y eficientes para abordar el fenómeno creciente de consumo de sustancias prohibidas. Es por ello que en este contexto, en el que se cumplen 10 años de una sentencia desoída y 30 años de una ley anacrónica en nuestro país, un grupo de voluntades complementarias conformadas en RESET como organización interdisciplinaria e intergeneracional, aportando humildemente nuestro compromiso y militancia a la construcción de una política de drogas eficaz, sensata, humanitaria y respetuosa de los derechos humanos. Bueno, y estamos en comunicación con Mariano Fusero, que es presidente de esta ONG, ¿podemos decir así? Hola, buen día. Renata, un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, estamos frente a un momento en el mundo, vemos que se abren ciertos debates y pareciera que acá estamos yendo para atrás. ¿Cómo estamos en este momento en relación a la política de drogas y derechos humanos? Realmente estamos muy atrasados, ¿no? Sí. O sea, tenemos una ley, como bien recién leías en esa declaración, que fue el origen de nuestra organización en este año, creyendo de que precisamente tenemos que dar algunos debates en términos de mayor sinceridad, eficacia, debates basados en ciencia, de cierta forma objetivo respecto de lo que sería el problema o no de los consumos de las sustancias. Lo relativizo porque tenemos un margen importante de la población que consume sustancias sin desarrollar un consumo problemático adictivo a las mismas. Bueno, empezar a hablar en terminología no amarillista, no sí. sensibilera respecto al tema, que generalmente es mucho más redituable en términos de demagogia punitiva, pero no buscan realmente o no encuentran realmente algún éxito en estas políticas como para disminuir los consumos, disminuir lo que sería el crimen organizado, las redes ilegales de distribución, etcétera. Todo lo que se llama a nivel internacional el fracaso de la prohibición, y por eso muchos países están avanzando con nuevos abordajes relacionados a lo que sería en materia de despenalizar las personas que consumen determinadas sustancias, regular determinadas sustancias, como es el caso del cannabis, políticas sanitarias basadas en reducción de daños, bueno, todo abordaje mucho más sensatos, humanitarios y eficaces, ¿no? Eso es lo más importante, porque se empieza a observar en diversos países algunos éxitos en estas políticas en desmedro de aquellos países como el nuestro, que seguimos desarrollando políticas criminalizantes, políticas punitivas, que respetan la reducción de la oferta de la sustancia y no apuntan sobre la reducción de la demanda en sentido de aportar y financiar y desarrollar algunos abordajes relacionados a la prevención y tratamiento de las adicciones, ¿no? Sí, la sensación es que seguimos siendo una sociedad muy hipócrita que penaliza y criminaliza ciertas actividades de la boca para afuera. En muchos casos son consumidores de todo tipo de drogas, muchas legales. Estamos viendo informes que dicen que somos una sociedad que está consumiendo cada vez más psicofármacos a modo autorrecetado y demás, y no se está hablando de esto. Y la vemos, bueno, a nuestra ministra de Seguridad haciendo un circo, que sabemos, digo, que la lógica, como vos bien decís, es una cuestión de sensatez. No están yendo en contra de los traficantes ni nada, están yendo, como se dice vulgarmente, contra de los perejiles y las cámaras y nada más, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para salir de esto? Porque vemos, no sé, en mi sensación es como mucha hipocresía en muchas cosas. Por un lado, se habilita el cultivo en Jujuy para el hijo del gobernador, pero no se habilita el cultivo para las madres que necesitan el cannabis para sus hijos como medicina. ¿Cómo hacemos para salir de este velo que pareciera que nos lleva todo el tiempo para atrás? A ver, creo que realmente es eso, dijiste, saliendo de la hipocresía, aportando información, precisamente por eso también la importancia de la organización que nosotros fundamos, con diversas voluntades que venimos de diversos campos de estudio, diversas militancias relacionadas a los derechos humanos, y formamos un grupo interdisciplinario respecto de esta temática. ¿Por qué? Porque observamos que hay que empezar a aportar materia crítica, datos objetivos, empezar a analizar los datos que existen a nivel internacional, los pocos datos que existen a nivel local, demandar aquellos que no existan, ¿no? O sea, porque no se desarrolla datos duros en muchas de las materias en nuestro país. Por ejemplo, recién otro colega tuyo me pedí información de cuánto es el presupuesto que destina Argentina en materia de prevención y tratamiento de las adicciones, lo que llamaríamos reducción de la demanda, sí, en comparación a lo que se destina en criminalizar a las personas, etcétera, lo que se llama reducción de la oferta, ¿no? Y el último dato que tenemos en nuestro país, proveniente de Cedronar, es del 2011, ¿no? O sea, cuando se nos pregunta cuál es la cantidad de causas que realmente afecta a las personas que consumen drogas, una conducta que, como bien vos leías, según un fallo que cumple 10 años en la actualidad, que es el fallo Arriola, es inconstitucional perseguir a las personas por actos de mero consumo. Sí. Bueno, y la gran pregunta de cuántas son las causas en magnitud, generalmente es una cuestión de respuesta especulatoria, porque tampoco tenemos esos índices bien nomenclados en lo que serían los estudios a nivel nacional, y menos todavía en aquellas provincias que se desfederalizó y tienen a su cargo la persecución de estas conductas, ¿no? O sea, entonces toda esta cuestión media especulatoria es lo que nosotros tratamos de avanzar, en el sentido que brindarle mayor seriedad, mayor objetividad, analizar esos datos, demandar los que no existen, como para, por ejemplo, el último estudio que hicimos, que era una gran pregunta que nos hacíamos y que no hay un estudio institucionalmente hecho, o sea, público, que es respecto a cuánto significa para el Estado criminalizar a una persona por consumo, ¿no? Sí. Lo que podríamos llamar en otro lenguaje criminalizar perejiles en desmedro de lo que sería la persecución a las grandes redes o los grandes narcotraficantes. Bueno, tenemos alrededor de que el 60% de las causas en la justicia federal, según un promedio, en algunas jurisdicciones es el 40%, en otras alrededor del 80%. Bueno, busquemos un promedio del 60% de las causas en la justicia federal que tienen una relación a delitos de consumo, ¿no? Estamos hablando, como vos mencionabas, el tema del autocultivo, la tenencia para consumo, consumo con trascendencia a terceros, o sea, estamos hablando de un pibe que se juntan quizá en un barrio, en una esquina, y se fuman un cigarrillo de marihuana, sí, ¿no? O sea, esas conductas menores que generalmente no son lesivas para derechos de terceros, significa ese porcentaje de causas y de dilapidación de recursos en lo que significa las estructuras federales. Y en el último informe, por ejemplo, cuantificamos eso en términos monetarios y significa que el Estado Nacional gastó en los últimos 3 años alrededor de 122 millones de dólares. Wow. ¿No? O sea, persiguiendo, como digo, conductas intranscendentes, insignificantes, no lesivas para derechos de terceros y que a la vez fueron declaradas inconstitucionales su persecución por parte de la Corte Suprema. Bueno, en ese sentido, aportar información para estos debates, como digo, en términos de mayor sensatez, seriedad, y tratando de ver cuáles son los abordajes que se desarrollan a nivel global en términos de eficacia, ¿no? O sea, sí, más allá de una cuestión que uno lo tiene, y creo que la organización también, un posicionamiento político, ideológico, subjetivo detrás de la materia, pero bueno, también tratar de ver cuáles son aquellos abordajes en materia de, por ejemplo, despenalizar las sustancias, si eso significa o no que eventualmente aumenta el consumo. Por ejemplo, un dato. Sí. Bueno, tenemos información en la actualidad que aparentemente no hace aumentar el consumo de sustancias. La regulación del cannabis en Uruguay, en Canadá, en 11 estados de Estados Unidos, parece que el aumento eventualmente del consumo de cannabis es independiente del estatus legal o prohibido de la sustancia. Bueno, toda esa información es lo que nos serviría eventualmente para dejar esta cuestión hipócrita, como bien señalabas por detrás, dejar la cuestión demagógica respecto a la temática que solo se menciona ser duro contra la droga, duro, sí, contra el flagelo, vamos a ganar la guerra contra las drogas, ya veíamos en el debate, uf, presidencial, bueno, esta guerra la tenemos que ganar, decía, sí, uno de los candidatos, bueno, esta guerra fracasó en todas partes del mundo, o sea, y en ese sentido tenemos que ser más realistas, más sinceros, como para eventualmente abordar este fenómeno, ¿no? Sí, además, es llamativo, siempre hay eso, volvemos a los perejiles y no vemos que estén preocupados o enfocados en terminar con el narcotráfico solamente para los discursos, como decían, que somos ahora un país de producción y de exportación, pero no vemos ninguna política certera y real. vemos, no sé, el intendente de Paraná acusado de ser parte de una banda de narcotráfico y siendo de nuevo candidato, apoyado por este gobierno, me da como un poco de cosa. Y en relación, por ejemplo, que por suerte ha trascendido las bondades del aceite de cannabis, sus posibilidades medicinales, a ver si compartís conmigo esta sensación de que es inminente la aprobación, pero se la quieren dar a los laboratorios, ¿no? Es saber quién se queda con el negocio, no es la salud de la gente, porque sería fácil el autocultivo y que cada uno pudiera hacer su medicina. ¿Cómo se plantea esto a nivel desde la organización? A ver, claramente, o sea, nosotros consideramos que la gran demanda que fue dejada de lado en lo que sería la aprobación de la ley de uso terapéutico es el autocultivo, ¿no? O sea, este debate fue motorizado, fue impulsado por madres, familiares, pacientes que desarrollan esta conducta del autocultivo para adquirir la sustancia en su estado vegetal por una cuestión de necesidad o elección. Sí. Remarco ambas alternativas, ¿no? O sea, porque hay personas que realmente precisan acceder a la sustancia en su forma vegetal porque no tienen ningún sustituto o reemplazo en la actualidad. A nivel local no hay ningún medicamento fitoterápico aprobado en base a cannabis, por lo cual la única vía sería la importación, una importación extremadamente onerosa, carísimo, burocrática, sí, claro. Carísimo, que termina siendo algo clasista para con las personas que eventualmente pueden acceder a la sustancia, y además de muy pocos productos, porque tantos años, décadas de prohibición hizo que el desarrollo científico y de la farmacopea a nivel internacional mismo sea muy limitada, ¿no? Sí. Entonces, como remarco, es una necesidad de las personas adquirir la sustancia por el autocultivo. Eso es innegable. Sí. O si no, también una cuestión de elección. Por más que exista la posibilidad de acceder a un fármaco, quizá hay personas que eligen acceder a esta cuestión de técnica alejada a lo que sería la elaboración por parte de la farmacopea, los laboratorios, etcétera. Y eso también hace su derecho a la salud, ¿no? Sí. Tanto uno como otro. O sea, hay personas también, para dar vuelta a esta situación, hay personas que también necesitan, eligen o pretenderían un producto estandarizado y tienen también ese derecho, ¿no? O sea, de la estandarización de muchas de las sustancias que por hoy nosotros consumimos como medicamentos hace también un control institucional de las mismas que eventualmente si no es un autocultivo, no tiene determinada destreza, podríamos llamar acompañamiento, etcétera, podría llegar a tener ciertas impurezas y demás, que igualmente remarco que es el derecho de la persona a seguir consumiendo no las mismas y asesorarse como para que eso no suceda, siempre está dentro de su derecho. Claro. Ahora, también tiene el mismo derecho de la persona de acceder a un producto, como digo, controlado por parte de la ANMAT. No, claro. El ejemplo que suelo dar es que nosotros tampoco plantamos sauce blanco para rasparlo y hacer una aspirina, ¿no? O sea, tenemos el derecho también de adquirir, y estaba naturalizado, adquirir el producto estandarizado, y que supuestamente hay un organismo de controlador por detrás del mismo. Son cuestiones independientes. O sea, no me sitúo en una posición antagónica de alguna de las dos vías, por ejemplo, de suministro. O sea, me sitúo en una posición de respeto de los derechos y la elección y necesidad de cada una de las personas de acceder tanto por el autocultivo, tanto por la elaboración de laboratorios. Ahora, si esto es una cuestión, como remarcabas vos, de priorizar una de las alternativas para darle negocio, para fagocitar ese negocio, bueno, ahí sí estamos claramente en un problema, ¿no? O sea, sí. Mientras que sea una cuestión, por eso hablamos desde la organización, desde RECET, de acceso democrático, ¿no? O sea, democratizar ese acceso significa principalmente respetar la elección y necesidad de las personas en el acceso a los derivados de cannabis. Claro. Y en ese sentido no se debe dar prioridad sobre una de las formas en desmedro de la otra, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Y además, contrario al mismo espíritu de la ley, que se dice que en la norma que se le tiene que dar prioridad y fomento a la elaboración pública de medicamentos. Elaboración pública de medicamentos que estaría desarrollada por los laboratorios públicos esparcidos por todo el país, alrededor de 22 laboratorios. Y bueno, para resumir la cuestión, la primera y única autorización que existe en la actualidad es para un emprendimiento comercial de Jujuy, como vos remarcabas, donde está el Estado jujeño con una empresa mixta con otra empresa norteamericana, y esa empresa está dirigida por el hijo del gobernador. Más turbio imposible, sí. ¿No? O sea, es una cuestión totalmente obscena en cierta búsqueda de mero lucro en desmedro de la posibilidad o la necesidad que tienen las personas acá de abastecerse de la sustancia, ¿no? Ay, bueno, nos merecemos como un debate real de generar una verdadera reducción de daños, porque también vemos que los pibes hoy están consumiendo cualquier cosa porque no hay información fehaciente o lugares donde puedan recurrir sin sentir que van a ser criminalizados. Lo vemos en las fiestas, no sé, en distintas fiestas o festivales que por ahí hacen unos cócteles y unas mezclas espantosas por desconocimiento y porque seguimos tratando el tema con muchísima hipocresía y no nos permite abordar a una verdadera solución para el consumo problemático, ¿no? Además de encontrar los fines terapéuticos. ¿Vos pensás que si hubiera un cambio ahora político, existiría la posibilidad de un debate más profundo? Es una muy buena pregunta. La verdad que no sé. Hubo cambios políticos en nuestro país y la ley sigue vigente hace 30 años, ¿no? O sea, que no hay cambios sustanciales. Esperemos que sí. O sea, trato de ser medianamente optimista y creo que la organización también. Si no, si uno pierde el optimismo en cierta militancia, debería dedicarse a otra cosa, ¿no? O sea, es porque verdad. Hacemos política en sentido de militar por un cambio, militar por lo que creemos que es correcto. Y demás, y en ese sentido, o sea, esperemos que el nuevo gobierno tome estas cuestiones. Bueno, el candidato de la oposición, Alberto Fernández, manifestó estar a favor, por ejemplo, de despenalizar a las personas que consumen. Sí. Esta gran demanda pendiente desde el fallo Arriola en la actualidad, hace 10 años, y tantos otros precedentes. Bueno, esperemos que se avance, por lo menos, si lo quieren hacer de una forma gradualista, etcétera, por ahora en lo que fue esta historia de 30 años hubo muy pocos cambios positivos que podríamos considerar y muchos cambios negativos, punitivistas, de demagogia electoral. Siempre el tema droga es una cuestión de demagogia que es bastante patética, aberrante en contextos electorales y tenemos un país que cada 2 años hay elecciones, ¿no? Entonces, como yo a veces lo digo jocosamente, el tema de drogas aparentemente podemos trabajar un año y después el otro año descansamos, no podemos hacer nada, después volvemos a retomar el tema y en un año es muy poco tiempo como para hacer las cosas seriamente y siempre se tiene el miedo desde diversos sectores políticos, ya sea algunos porque están en contra de estos nuevos abordajes de despenalizar, regular las sustancias, de reducción de daños. Como vos remarcabas, bueno, ellos se sitúan en esa posición y hay otros que son temerosos de la reacción, ya sea política, mediática, social, de llevar adelante estos abordajes, ¿no? Y eso cómo podría repercutir en términos de electorado, claro. ¿No? O sea, si son temas tabúes, son políticamente incorrectos, bueno, como otros tantos temas que fuimos avanzando en nuestro país, no sé si me ocurre, matrimonio igualitario, identidad de género, el tema de aborto, bueno, con la deuda pendiente que significa esta última temática, pero bueno, que por lo menos se dan esos debates seriamente y que sabemos que son debates duros, que elegimos militar sobre cuestiones políticamente sensibles para con determinada política partidaria, que a veces no se quiere involucrar por el temor de lo que eso significa en términos electorales. Entonces uno conociendo ese paño medianamente trata de brindar las herramientas para que por lo menos los aliados y las aliadas de esta materia a nivel de diputados, senadores, el Poder Ejecutivo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, traten de tener la mayor cobertura, información, datos y argumentos como para eventualmente si lo dan, o sea, que puedan afrontar este debate con la mayor robustez, ¿no? Y seriedad, porque sabemos precisamente lo que se van a enfrentar. Y se van a enfrentar no solo a eso, se van a enfrentar a una gran parte de la prensa, se van a enfrentar a la Iglesia Católica, bueno, se van a enfrentar a diversos poderes que son bastante difíciles de revertir su opinión histórica respecto a esta temática, ¿no? ¿Y qué opinión te merece las expresiones de la gobernadora de Buenos Aires cuando dice que, bueno, está bien el que se fuma un porro en Palermo, pero que no se puede hablar de lo mismo en las clases populares, ¿no? Que por eso no era el momento de abrir el debate. No, a ver, una adjetivación podría ser patética, o sea, no es una cuestión toda absolutamente discriminatoria para con determinados sectores. Los derechos humanos no se pueden clasificar según sectores o clases, entre comillas, sociales, ¿no? O sea, es el reconocimiento generalmente a la dignidad humana, y eso aborda a todos por igual. Y más, principalmente, o sea, determinados abordajes como la despenalización, que con el ejemplo que ellos utilizan, generalmente los seleccionados, las personas que son utilizadas como clientela predilecta para la policía, para la fuerza de seguridad, para la cárcel, para las comisarías, no son los sectores medios y altos en términos de ingresos de nuestra sociedad, ¿no? O sea, el joven, en ese ejemplo de la gobernadora saliente, o sea, es una cuestión de que el joven seleccionado por la justicia es el pibe de barrio, sí, generalmente, o sea, que es extorsionado, que tiene determinada apariencia física, determinada vestimenta, que es detenido constantemente, criminalizado, requisado en la vía pública. Y entonces esos son las personas que eventualmente deberíamos de proteger con nuestra normativa que reconoce el derecho de esa persona, mientras que no esté afectando un derecho de otra persona de eventualmente consumir una sustancia. Claro. Y si queremos que no consuma esa sustancia, la solución, como sería la solución clara para cualquier abordaje de salud, porque obviamente que las adicciones, el consumo problemático, que son, repito, una minoría de la población consumidora de la sustancia, solo un 10% de las personas que consumen sustancias desarrollan un problema con el consumo. Bueno, respecto de esas personas que tienen un problema de consumo, claramente nuestra legislación dice que es un problema de salud, ¿no? Sí. O sea, lo tuvimos que decir ya hace no mucho tiempo en la Ley de Salud Mental del 2010, que claramente se tiene que contemplar dentro de la óptica de salud. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es que si lo consideramos como un problema de salud, ¿por qué la solución o la alternativa que propone y sigue proponiendo nuestra ley penal es la cárcel, ¿no? Sí. Es la prisionización, es la policía deteniendo a esa persona? Si queremos disminuir el consumo, eventualmente de vuelta tendríamos que ir por prevención y tratamiento de los consumos, de las adicciones, campañas educativas, políticas de reducción de daños, ¿no? Bueno, todos abordajes mucho más, como digo de vuelta, serios, sensatos respecto de lo que sería la mera criminalización de las personas, que es una solución simplista, anacrónica y que no trae ningún resultado positivo. Claro. Vemos, por ejemplo, el último gobierno se hizo odas a la criminalización de las personas, ¿no? Reconocido por el mismo gobierno, alrededor del 40% de los detenidos son por hechos de consumo, y vemos que el aumento en el consumo de las sustancias es exponencial en los últimos años, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el resultado positivo de esas políticas? Es lo que se debería de preguntar, y para cerrar nada más, si tiene un resultado positivo, que es el hecho de nada más la demagogia de vuelta político-electoral respecto a esta materia, ¿no? Sí, bueno, esperemos que Salud vuelva a ser ministerio, como primero. La degradación a secretaría, bueno, marca claramente que este gobierno no tiene ningún interés en la salud pública. Esperemos que vengan nuevos vientos que permitan, por lo menos eso, plantear un debate serio, sensato, que nos permita empezar a resolver, aunque sea de a poquito, los problemas que tenemos como sociedad, y que el consumo problemático es un problema, y la libertad individual de las personas de también debería estar velado con esta ley, que ya está sancionada, pero que depende de qué juez te toca, qué trámite te toca hacer, digamos, es muy engorroso y además oneroso para el Estado. Muchísimas gracias, Mariano, por esta comunicación. Te volveremos a conectar porque nos interesa mucho seguir avanzando esto y visibilizando, y por lo menos empezando desde aquí, desde las radios comunitarias, desde estos espacios, a dar estos debates para que empecemos a generar una concientización mayor de cuál es el momento en que estamos viviendo y cuáles serían las posibles soluciones a las problemáticas que encontramos. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias a vos, Renata. Espero en cualquier momento de contacto para seguir. Muchísimas gracias. Estamos hablando con Mariano Fusero, presidente de la ONG Reset, Políticas para Drogas y Derechos Humanos. Muchísimas gracias.